pensarás que a qué he venido, si ya todo ha terminado. Piensas que cariño pido, pero te has equivocado. Dirás quizá que estoy loco, o que me falta un sentido, pero por besar tu boca, el corazón he perdido. Yo no vengo a que me quieras, ni a cantarte una canción, solo vengo a reclamarte que me des mi corazón, el corazón que una noche muy confiado te entregué, y sin ver que lo engañabas, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no lo quiero, te puedes quedar con él. La, la, la, la, la, la, la. Son que una noche muy confiado te entregué, y sin ver que lo engañabas, en tus manos lo dejé. Ya veo que me lo devuelves, pero yo te lo di entero, en pedazos no.